háganos llegar su queja o consulta. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos desde el interior al 0810-333-3762. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4819-1500. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. La presencia de la licenciada Cecilia Pasos, del Área de Derechos Humanos de esta Defensoría del Pueblo de la Nación, nos va a permitir actualizarnos en torno a todas aquellas cuestiones que estén incidiendo, que se estén gestionando, que estén a punto o tal vez encarándose como una resolución en el área de las personas con discapacidad. Cecilia, un gusto como siempre tenerte acá y saber que este tema, que es tan difícil de visibilizar, que es tan difícil de instalar, a través tuyo y en este programa, tiene un espacio concreto. Uh-huh. Nosotros desde el 2009 la Defensoría tiene vigente el programa de discapacidad, en función del monitoreo de la o seguimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que, se suscribe en Naciones Unidas en el año 2006 y la ratifica nuestro país en el año 2008 a través de la Ley 26.378. Es decir, son diferentes artículos que hacen referencia a todos los derechos de las personas con discapacidad, uh-huh, en materia de salud, trabajo, alimentación, educación, vida digna, sexualidad, accesibilidad. Bueno, no me los voy a recordar todos, pero bueno, nosotros decidimos, de acuerdo a cuáles eran las temáticas de reclamo en la Defensoría, hacer el seguimiento. Uh-huh. Bueno, una de ellas es sin duda el tema de accesibilidad a todo tipo de transporte, pero principalmente al transporte que es de uso cotidiano o diario, que es el transporte automotor de línea urbana, suburbana y larga distancia. El transporte de larga distancia es el que más problemas trae para, hacer uso del derecho al transporte accesible, sin perjuicio que el transporte urbano también tiene sus notables falencias, ¿no? Entonces, bueno, se trabaja en esa línea, procurando sobre todo en el tema de transporte de larga distancia que se derogue un artículo que es el artículo 4 del decreto 118 del 2006 que modifica la ley de pase con franquicia, uh-huh, para personas con discapacidad del transporte. Porque este artículo, si bien la CNRT dice no está vigente, las empresas sí se ocupan de aplicarlo diciendo que hay cupos para las personas con discapacidad, cosa que no es así, no es cierta, y además hay un fallo de la Corte que ya lo ha determinado de esta manera, que no existe el cupo. En el caso de una familia de 4 personas con discapacidad que pretendían viajar juntas y no lo han podido hacer porque las empresas decían que había un cupo de hasta 2 personas por micro. Desde otro punto de vista, también se hizo una reunión recientemente en la Defensoría que la convocó el programa de discapacidad, uh-huh, que es el vinculado con el tema de la prevención de la discapacidad por el uso de agroquímicos o de agrotóxicos o el uso indebido de agroquímicos. Y estuvo presente el coordinador del REDUAS, que es la red de médicos de pueblos fumigados, el doctor Medardo Ávila Vázquez. Que visitó este programa. Que visitó además este programa. Desde otro punto de vista también estamos, viendo un poco qué ocurre no solamente con la persona con discapacidad, sino con sus familias. Cuando la discapacidad es compleja o es severa o tiene algunos visos de cierta complejidad en el cuidado, estamos viendo y estudiando el tema de cómo se recarga la vida familiar y qué poca ayuda se ofrece desde las obras sociales, desde lo estatal o, o lo privado, lo mismo da, porque consideramos que tiene que estar muy presente en estos casos el lema cuidar al que cuida. Porque si se cuida al que cuida, se cuida al cuidado. Es decir, le otorga mayor cuidado y se evita la institucionalización. Es decir, cuando la familia está muy sobrecargada, normalmente lo que se hace es la tendencia a institucionalizar. Y lo deseable es que los niños o jóvenes con discapacidad permanezcan en sus casas en la medida de lo posible. Claro. Otro punto que estamos abordando también es la accesibilidad a la comunicación. Como en general el tema trabajo y discapacidad es serio en el sentido de que hay muy pocas personas empleadas con discapacidad que tengan trabajo, Sí. Entonces se hace mucho más difícil sostener los servicios. Por ejemplo, servicios de telefonía, de internet, que son importantes por el uso de nuevas tecnologías para las personas con discapacidad. Y bueno, sí estamos trabajando también con una recomendación que alentaría las tarifas accesibles. Bien, en este último tema sobre accesibilidad a la comunicación, nosotros venimos que curioseamos a menudo publicaciones técnicas específicas, que hay programadores en la Argentina que vienen haciendo desarrollos en algún punto importantes para precisamente permitirle a la persona con discapacidad acceder, por caso, a la informática, ¿no? Con la creación de programas. ¿Esto se verifica? ¿Esto es así? Sí, el tema preciso no lo abordamos todavía, pero es un tema que lo vamos seguramente a compartir con el área de servicios públicos, que está presente en nuestro programa. Simplemente hasta el momento lo que vemos es las tarifas son accesibles para las personas con discapacidad. Claro. Ese es el punto por ahora. Pero sí, naturalmente, después tenemos que ver, porque hay muchos foros que están pidiendo, están refiriéndose a esto que vos te que vos decís. Porque además, desde lo estatal, sé que... no me acuerdo cómo se llama el instituto, que es el Instituto de Tecnologías. Hay programas Sí. Que se están poniendo relevantes, que se están poniendo en danza, pero todavía no sé si son del todo accesibles a personas con discapacidad. Bien. Y el último tema que sí vamos a trabajar es el tema relacionado con la reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, porque sabemos que la ley indica que todo organismo debe tener un cupo de por lo menos un 4% de personas con discapacidad, en ya sea contratadas o, en planta permanente. Pero que el cupo no se cumple, que los organismos son morosos en dar la información a la jefatura de gabinete de ministros, pero sí lo que advertimos es que lo que menos se cumple de la ley es la referencia a la obligación de reservar puestos. No de ocupar, sino de reservar cuando se pide en plata en el presupuesto, digamos. Claro, ¿no? Claro. Sobre esto sí estamos trabajando actualmente en una recomendación. Bien, lo que siento que sobrevuela mucho de lo que has dicho, Cecilia, y se hace más evidente o más notable en el tema de las empresas del transporte automotor, es esta cuestión de la solidaridad aplicada, por ejemplo, a la lectura incorrecta de una ley, a no ser capaces de tener la generosidad de, si viaja una familia de cuatro, no esgrimir el argumento de que hay un inciso por allí que dice que hasta dos es el máximo. Es como una falta de hacerse cargo, como una falta de compartir, que también está instalada en nuestra sociedad más ampliamente, en un sentido todavía más general, y que es muy preciso, me parece, en el caso de la persona con discapacidad. ¿No? Sí, es así. En realidad, si lo podemos tomar desde el punto de vista de la solidaridad, que sin duda es así, pero desde el punto de vista del desconocimiento de lo que es la inclusión social de la persona con discapacidad. Es muy notable en el caso que comentas, porque notoriamente, una familia viaja junta, claro, como viaja cualquier familia convencional, digamos, por decirlo de alguna manera. En este caso lo mismo. Pero además hay una falla que supera todavía eso, que es el impedimento o el obstáculo a la inclusión social de la persona con discapacidad. Este es el tema, me parece, de fondo. Y te estamos agradeciendo muchísimo, Cecilia, que nos hayas actualizado hoy, como lo haces siempre cada vez que venís. Gracias. A vos. Ante las deficiencias en la atención de la salud de la comunidad COM de Formosa, también interviene el Defensor del Pueblo. La Defensoría Nacional ha solicitado a profesionales especializados un informe que detalle minuciosamente la situación sanitaria en la primavera, además de contactar a médicos del mundo para establecer si tienen algún relevamiento. Con referencia a la educación, se puntualizó la falta de maestros bilingües en las escuelas, aun cuando existen docentes capacitados en la comunidad que no son designados, alegando falta de presupuesto. La Defensoría verificará cantidad de alumnos, establecimientos educativos y maestros bilingües en la zona para luego interceder al respecto ante las autoridades que correspondan.